Radio Talavera de la Reina. Deportes al día con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día en este día miércoles 3 de febrero del 2016. A las 2 de la tarde y un minuto comenzamos. Y como todos los miércoles llega nuestra tertulia Todo Baloncesto 95.0 FM hasta las 3 de la tarde. Una horita para hablar de baloncesto local, nacional e internacional. Bienvenidos al 95.0 FM, Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Y como todos los miércoles, saludamos de inmediato entonces a nuestros compañeros, a nuestros tertulianos para Todo Baloncesto 95.0 FM. Comenzamos a pasar a lista, don Rubén Valero. Buenas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Bien? Perfectamente, como cada miércoles. Don Fernando Rejón. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. La verdad es que con las noticias nuevas, que ya todo el mundo, todos los oyentes saben. Sí, ya les comentaremos. Y qué grato ver a don Carlos Miguel, que le hemos tenido ausente, recuperándose él de su esguince. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma. Un placer estar aquí otra vez de nuevo. ¿Cómo va? De menos. ¿Va bien? Bien, mejorando día a día. Desde hace 2 semanas y media que me torcí otra vez el tobillo. Ha sido un E15 de grado 2, bastante serio. Y bueno, todavía estoy renqueante, cojeando y sigo con la rehabilitación dentro del fisioterapeuta. A cuidarse entonces, Carlos. Muchas gracias, Juanma. Decíamos ausente, por lo menos desde nuestro estudio, porque sí le tuvimos por teléfono, sí, en nuestros programas. Bienvenidos entonces, gracias, a Todo Baloncesto 95.0 la FM. Bueno, Fernando, Carlos, Rubén, los micrófonos son vuestros para comenzar nuestro programa hasta las 3. Sí, pues vamos a empezar, Juanma, como siempre, con la Liga Local, con lo que ha acontecido este fin de semana, la jornada número 13 ya de esta Liga Local, y vamos con los resultados. Pizzería Mayor 28, La Facultad 71, Altafit 47, GRPS Miranda 51, Tien 21 63, Talauto 36, Toyota Centro Cari Sierra 58, Durán Ferretería 38, Complejo Cinébora 44, Calera 56, Ángel Rivas Moda Hombre 33, Veterinario del Parque 71, Visión del Tal 49, Eboracar 55 y Vial Master 53, Grupo Bimaga 22. Como siempre os pregunto, ¿algún resultado que os llame la atención? Yo tengo que decir que la semana pasada me mojé y dije que el Visión Dental Eboracar creía que iba a ser el partido más igualado. Y creo que, mirando resultados por encima, lo ha sido. Bueno, no, el Altafit GRPS Miranda ha sido más igualado, con 51-47 para Miranda, que este año no está solventando los partidos tan fáciles como otros años. Pero sí que es verdad que Visión Dental apretó mucho a Boracar y Boracar ganó solo de 6 puntos, 55-49, donde hubo muchos puntos. Carlos, ¿ha visto algún resultado así? Bueno, quería hacer una mención especial al equipo de Altafit, que he visto que está un poco por debajo de media tabla en la clasificación y es un equipo que ha perdido muchos partidos por poca diferencia, la verdad. Y bueno, pues mandarle desde aquí un poco de ánimo, que a ver si mejoran y pueden subir y escalar puestos en la clasificación, ¿no? A mí personalmente lo que me llama la atención de esta jornada, llevamos diciendo en todos los programas, pues la igualdad que está habiendo este año en la liga en cuanto a resultados, y sí que es verdad que esta jornada llama un poco la atención por la... no ha habido tanta igualdad, salvo un par de partidos. Ha habido bastante diferencia en el resto de partidos y bueno, pues es lo bonito de esta liga, que es impredecible, lo decimos siempre lo mismo, que puede ganar cualquiera cualquiera, que se pueden dar resultados muy ajustados y que se pueden dar resultados amplios. O sea que esta liga no está cerrada y es lo creo lo emocionante a la hora de jugar los partidos. Además creo que es una jornada con muchos puntos, ¿no? Por lo que veo, muchos equipos han superado la barrera de los 50. Recordad que son 4 cuartos de 10 minutos a reloj corrido, menos los últimos 4, corregidme si me equivoco. Los últimos 4 sí que son a reloj parado. Pero claro, los 6 primeros minutos de cada cuarto se pasan volando, desde luego. Quizá se va acostumbrando la gente a la nueva línea de 3. A lo mejor que es una de las cosas que quizá decíamos al principio de temporada que costaba un poquito, veíamos resultados. Sí, bajos. Sí, y yo creo que además refleja la calidad que tiene la liga local de Talavera. Es una liga muy competitiva y yo diría que la mejor de Castilla-La Mancha en cuanto a ligas locales, ¿eh? Sí, yo creo que aparte de ya 13 jornadas y acostumbrarse a la liga de 3, sí que es verdad que cuando los partidos en teoría son más desigualados siempre tiende a haber más puntos, tanto por el equipo más grande quizás se relaja en defensa y permite más puntos, como tiene más facilidad para conseguir. Sí que es verdad que cuando un partido está muy igualado, al final suele ser más partido de defensa dura, de menos puntos y tiende a igualarse. Sí, quizá también tendrá que ver ya el bagaje que lleva la liga de jornadas en el tema de pues equipos sobre todo que se reforzaron en su día, equipos que incorporaron gente pues bueno, al principio también de temporada hasta que se acondicionan todos los jugadores, pues sí que se nota un poquito, y también físicamente todo, o sea que sí que se va viendo que el nivel de la liga está subiendo, los equipos están conjuntando cada vez mejor y se ve reflejado. Obviamente, pero pasa en todas las ligas, yo creo. Sí. El nivel que muestras al principio de temporada no es igual que el que muestras después de Navidades y no es ni parecido al que muestras en mayo o principios de junio, ¿no? Las plantillas se van amoldando entre ellas, van jugando cada día mejor y fiel reflejo de ello que los el tanteo es muy alto. Bueno, y vamos ya con la clasificación. En lo alto sigue Calera con una sola derrota en 13 partidos. Le sigue Toyota Centro Cali Sierra con 11 victorias, 2 derrotas. Y luego, pues muy igualado como siempre, con 10 victorias, 3 derrotas. Tiene 21 la Facultad Vías Máster y GRPS y Miranda. Pues, cuatro equipos ahí. Cuatro equipos bastante igualados. Luego Veterinario del Parque y Talauto, los dos con 8 victorias y 5 derrotas. Durán Ferretería, Boracal, Complejo Cinebra, Altafit, Visión Dental, Grupo Bimaga, que lleva ya 2 victorias, y Ángel Riva Moda Hombre, con una victoria que consiguió hace poquito en la jornada pasada, sí. Y Pizzería Mayor, pues el único equipo que de momento sigue sin conocer la victoria, y nada, animarle como siempre. Ya la conocerán. Y nada. Decías que Grupo Bimaga tenía 2 victorias, y ojo que esta semana puede caer la tercera, porque tienen un partido ahí de vida o muerte. Comienza la jornada el viernes a las 9 con el Talauto Toyota Centro Cari Sierra. Por horario ya sabemos quién no va a ir a entrenar. El señor Jorge Monge, que estará oyendo, ya tiene partido en la local. Los 4 partidos del sábado lo abre la Facultad Altafit. A ver si el Altafit sigue demostrando la pelea que dio este último sábado. Le sigue el partido, les comentaba ahora mismo, Grupo Bimaga contra el Complejo Cinebra. 2 equipos de la zona baja donde creo que este va a ser el igualado de la semana. Boracar, Vial Máster será el penúltimo partido el sábado y a las 8:30 lo cierra Durán Ferretería, Visión Dental. El domingo 3 partidos, Calera contra Ángel Riva Moda Hombre. Le sigue GRPS Miranda Team 21, lo que también puede ser un buen partido. Y cierra la jornada Pizzería Mayor contra Veterinaria del Parque. Quizá. Es un partidazo GRPS Miranda Team 21. Dos de los equipos que están entre los 6 primeros y igualados a victorias y derrotas. Domingo 11:20, por si alguien le apetece ver un baloncesto en el Jaje. Muy bien. Nosotros podemos ver un ratito después del partido de nuestro de Calera, pues prepararos los que vais a jugar con Calera, que yo ya sabéis que estoy convaleciente, a correr, porque sí. Si una cosa que tiene el equipo de Ángel Rivas es frescura y juventud. Sí, además entrenador del equipo de Ángel Rivas nos conoce bastante bien, sí. Gran Juanma, sí. Tocayo de nuestro amigo. Y bueno, pues la verdad es que tratará de hacer todo lo posible por ponerlo lo más complicado las cosas. Muy bien. Y nada, y ya dejando un poco de lado la liga local, pasamos a hacer un recordatorio, porque ya estuvimos dando la previa, la jornada, el programa pasado, el miércoles pasado, de lo que viene a partir de ahora en Primera Nacional, el equipo federado de Talavera. Recordamos, estuvimos hablando de que comienza la segunda fase, después de esta primera fase que hubo, dos grupos que había, ya se unifican estos grupos y los 4 primeros de cada grupo van arriba y empieza la segunda fase. En este caso, a Talavera le toca el sábado a las 6:30, si no recuerdo mal, le toca contra Manzanares. Y bueno, Carlos lo conoce bastante mejor el equipo. Nos podrá comentar un poquito cómo es este primer rival de Talavera. Bueno, ellos han quedado también segundos de su grupo y es un equipo que ha tenido varias bajas respecto al equipo año pasado. Recordad que Manzanares el año pasado fue uno de los cocos de Primera Nacional y estuvo incluso peleando por el ascenso. Ha sufrido varias bajas y bueno, pues el equipo se ha visto mermado, pero no tanto para quedar entre el quinto y el octavo clasificado. El sábado nos vamos a encontrar allí un equipo que se cierra mucho en defensa. Tienen un pívot de 2-0-3, creo recordar, Cartagena, que es un muy buen jugador. Se basa su juego sobre todo en este chico. Y donde yo he viendo vídeos de ellos, donde veo que sufren es en las transiciones. No bajan bien a defender, les cuesta mucho. Entonces yo creo que si el sábado conseguimos hacer un buen aseguramos bien el rebote defensivo y tenemos varias piezas en el contraataque, creo que podremos sacarles ventaja y coger puntos ahí. Es una pista rarísima, es una pista muy complicada. Para los oyentes, recuerdo que el año pasado, el primer partido de Primera Nacional, el primer partido del CB Talavera Vázquez en Primera Nacional fue en Manzanares. En el descanso nos iban ganando de 35 puntos, ¿vale? Esperemos que este año no sea así. Creo que el partido va a estar igualado y creo que se va a decidir en pequeños detalles. Os tengo que anunciar que yo os acompañaré el sábado a estar con vosotros y bueno, intentaremos traernos la victoria para Talavera. Quería aprovechar para preguntar eso, para también informar a todos los oyentes cómo van tus plazos de recuperación y... Bueno, como os dije el miércoles pasado, no me marco un plazo exigente, ¿no? Va más despacio de lo que pensaba, la verdad. El esguince ha sido bastante serio. Aunque estuviese vendado el tobillo, el que todo el peso de tu cuerpo caiga sobre esa articulación es muy peligroso. Según la fisioterapeuta, pues he tenido suerte. Un poquito más y tendría que haberme operado, ¿vale? O sea, me hubiese tenido algo roto. Gracias a Dios no ha sido así y bueno, pues yo estoy todos los días con la rehabilitación duro, dando todo lo que puedo para intentar llegar lo antes posible a ayudar al equipo. Pero me gustaría decirte que dentro de 2 semanas volvería a entrenar, pero no puedo hacerlo porque no lo sé. Ojalá la semana antes de la Copa me encuentre mejor. Creo que esa semana, por lo que yo siento, intentaré empezar a entrenar y bueno, pues luego acompañaros a la Copa y a partir de ahí pues empezar otra vez a jugar. Recordamos también que Talavera empieza esta segunda fase como cuarto clasificado, ¿vale? Recordamos que los resultados que habían en la primera fase en cada grupo cuentan las victorias que tenías los cuatro primeros que se metieron en el grupo de arriba. ¿Vale? Talavera en este caso consiguió en enfrentamiento directo 2 victorias, por lo cual empieza en cuarto clasificado. En primer lugar empieza Lujisa, el equipo que hablamos todas las semanas, con 6 victorias, ninguna derrota. De momento no ha conocido la derrota esta liga, esta temporada. Si bien es verdad que hay un enfrentamiento muy interesante, que es el sábado a las 7 de la tarde, que juega Almansa en casa de Almansa contra Lujisa, bueno, que son, recordemos, los 2 primeros de cada grupo. Es que la federación lo ha hecho así, o sea, la primera jornada, primero contra primero, segundo contra segundo y así, tercero contra tercero y cuarto contra cuarto. No entiendo el porqué, no han hecho ni sorteo ni nada y bueno, pues directamente, como se dice, ¿no? Sí, sin sorteo. Efectivamente, nosotros, el día 20 y 21 de febrero se disputa la Copa Presidente en Almansa, y nosotros jugaremos contra el equipo local, contra Almansa, y Lujisa Guadalajara jugará contra Manzanares. O sea, los 4 equipos que van a jugar la Copa se enfrentan también este fin de semana. O sea, podemos sacar conclusiones. Otra cosa te iba a decir, la semana siguiente a Manzanares jugamos en Talavera contra Almansa. Y después jugamos contra Almansa en Almansa, la primera semifinal de la Copa. O sea, nos va a valer todo esto pues para conocernos y para habituarnos, para intentar el día 20 de febrero hacer un buen papel allí en Almansa. Incluso el partido entre Almansa y Lujisa también puede servir para ver el nivel real del otro grupo. Efectivamente. Que siempre comparamos tanto Manzanares con nosotros, Almansa quedó líder del otro grupo y a lo mejor llega Lujisa y le gana de 20. También sirve para valer o no, o gana Almansa... Tiene fichaje nuevo, también a ver cómo se van desenvolviendo. A ver, te comento, he visto a Almansa en vídeos, he visto a Lujisa en directo. Lujica está muy, muy por encima, a priori, de todos los equipos de la liga. Te voy a decir, el fichaje nuevo que ha fichado, que tiene Almansa, todavía no tiene ficha, ¿vale? Están esperando que lleguen los papeles, es un jugador americano, no se tramita de un día para otro como un jugador español, y no va a llegar para este fin de semana para jugar contra Lujica. Eso es lo que tengo entendido y lo que tengo oído. Creo que... ¿Dónde juegan? ¿En Almansa o en Guadalajara? En Almansa. Pues es el único factor que tienen a favor, y bueno, pues supongo que estarán muy hipermotivados para jugar contra el primero del otro grupo. Pero si todo se da como tiene que ser, Lujica pasará por encima de Almansa, yo creo, en mi opinión. Va a venir bien porque recordamos para Talavera la siguiente jornada es todavía de Liga, no es Copa, y se enfrenta a Almansa. Entonces, pues como muy bien dice Rubén, yo creo que es muy interesante ver a Almansa de cómo se desenvuelve contra un equipo, el mejor equipo que está siendo hasta ahora mismo. Lujica, perdona que te interrumpa, Lujica está imparable en la primera vuelta y Almansa sí que ha perdido dos o tres partidos. Almansa es un equipo de la tierra y Lujica es un equipo extraterrestre. Los otros dos partidos, Fernando, ¿cuáles son? Pues luego sería, como muy bien ha dicho Carlos, sería, bueno, los dos segundos, que es Manzanares-Talavera, luego los dos terceros, que eran en este caso Tobarra contra Ceba, Guadalajara. Ese sería también el sábado a las 6. Y luego el único partido que se juega el domingo sería Almagro contra el CEI de Toledo a las 6 también. Y yo creo que todos van a ser partidos también muy interesantes. Muy interesantes de cara a analizar cuál es el nivel de cada grupo. Porque son partidos de la zona media de la tabla, que al final es la que te marca. El recordar que los 6 primeros se jugarán los playoffs de liga y los dos últimos no. Entonces, muy interesante conocer los resultados para ir sabiendo los niveles de los distintos equipos. Uh-huh. ¿Os atrevéis a decir más o menos qué puede pasar o no? ¿En estos cuatro partidos? Yo me animo por Lujica-Talavera. ¿Me puedes repetir los otros dos? Sí, luego entra Almagro y CEI. Me voy a decir los cuatro de nuestro grupo, por no pensarlo mucho. Según tengo entendido, Ceba juega en Guadalajara, ¿verdad? Contra Tobarra. Efectivamente. Sí. Y en campo de Almagro. En campo de Almagro. Campo de Almagro es difícil. Pero bueno, me mantengo. Yo diría Lujica, Talavera. Me voy a tirar para casa, obviamente. Hombre. Y luego diría Tobarra, ¿vale? Me voy a apostar por Tobarra y luego Almagro. Pues vamos a ver qué depara. Fernando. Yo estoy con Rubén. Yo creo que van a ganar los cuatro de nuestro grupo. Creo que nuestro grupo ha sido algo más exigente, más duro, con un equipo inalcanzable, pero los equipos que se han metido me parecen muy buenos equipos, con muy buenos jugadores, y al final, bueno, pues tampoco he tenido la oportunidad de ver ningún partido del otro grupo, pero por nombres, por lo menos, por trayectoria y por todo, creo que los cuatro equipos que se han clasificado en nuestro grupo pueden estar por encima, pero bueno, hay que verlo y vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa la próxima jornada? Lo comentaremos el miércoles que viene. Eso es. Bueno, y traigo también otra cosa muy interesante. Ya se conocen los nombres ya de los participantes del All-Star, de la NBA. Después de las votaciones. Está muy bien pasar de Primera Nacional al All-Star de la NBA. Por supuesto. Somos el All-Star de Castilla-La Mancha. Para nosotros es igual de importante, tanto la NBA como... Para mí, la Copa Presidente que se va a disputar en Almansa, y disculpa que te cambie un poquito de... que el miércoles pasado fui un poco crítico con lo que es los puestos periodísticos de Talavera, lo que son otras radios, otros periódicos. Para mí en la Copa Presidente es como el All-Star de la NBA, pero en Castilla-La Mancha, ¿no? Digámoslo así. Y lo que quería decir, y Juanma, no sé qué, como está escuchando, a ver qué le opina él, la poca trascendencia, ¿vale? Que con lo que cuesta conseguir esto, la poca trascendencia, y no quiero meterme en polémica ni crítica, a ver qué opináis. No, claro, no le gusta nada meterse en polémica. Ya, pero es algo único que se ha conseguido. Si el Talavera de fútbol o el Talavera de fútbol sala consiguiese algo como hemos conseguido nosotros, sin ganar un duro, recuerdo, que nosotros no cobramos ni un duro, ¿qué pasaría en Talavera? Que los medios de comunicación, bueno, ensalzarían a la figura de fútbol, ojalá consiguieran, tengo muchos amigos en los equipos, pero no he oído a nadie, a no ser la nota de prensa que ha hecho el CB Talavera y que da a los periódicos y a las demás radios en Talavera, no he oído a nadie ni una entrevista a un jugador, ni una entrevista a un presidente, no sé, algo que mueva más el baloncesto de la ciudad. Hemos conseguido algo impensable a principio de temporada. Juanma, esto es para nosotros es un hito histórico. Ningún equipo de Talavera con jugadores 100% de la ciudad ha conseguido meterse en la Copa Presidente, algo que nadie ha conseguido. ¿Vale? Es que al final es lo que siempre digo, ¿no? Ayer, o mejor dicho, el día lunes, hablábamos acá con el entrenador, con el míster Rubén Gamarra, del derbi, yo digo derbi entre comillas, del Toledo con el Talavera, uh-huh. el próximo domingo en el grupo 2 de la segunda B a las 4 acá en el Prado, donde el equipo talaverano necesita sí o sí los puntos, ¿no? Bien. Porque está en zona de descenso ahora mismo, está entre los cuatro equipos que están ahora mismo en descenso para el próximo año estar jugando en tercera división, ojalá que no. Uh-huh. Y viene el Toledo que está cuarto clasificado. Entonces yo en forma irónica, que ya sabéis cómo son el tema de las redes sociales, ¿no? Que lamentablemente hay uno que otro tonto que se pone las camisetas de mala manera. Y yo decía en el buen sentido de la palabra, bueno, derbi. Si casi el 90% de los jugadores del Club de Fútbol Talavera no son de Talavera, son de fuera. Entonces me replicaban y me decían, sí, pero los payasos que van de Talavera en las otras disciplinas deportivas a lo mejor no lo son tanto. Y yo le replicaba a esta persona, pero eso tú cómo lo sabes si yo nunca te he visto en un partido de baloncesto y nunca te he visto en un partido de fútbol sala. Desde luego. Yo al fútbol dejé de ir por lo mismo, ¿no? Entonces sí, efectivamente molesta y duele un poco que no tengamos ese concepto de que lo nuestro, en este caso lo de Talavera, si es talaverano como digo yo, es bueno. Entonces, al final, y perdonen que yo me ponga en primera persona, yo me he llevado muchos palos también con el tema del fútbol porque he sido un crítico al respecto cuando a mí me hablan de proyectos deportivos y veo que los clubes no tienen una estructura como tal. A pruebas me remito al Club de Fútbol Talavera. No tiene división de honor, no tiene juvenil nacional, no tiene como club propiamente tal un filial. Tiene al Torpedo 66, cuando sabemos que de ahí no van a sacar jugadores si te faltan para el equipo de segunda B. Uh-huh. Y un directivo me decía, es que tú no te informas bien, me decían, nosotros tenemos el presupuesto más bajo de la categoría y del grupo, y para eso queréis jugar en segunda B, claro. Para estar sufriendo todo el año, uh-huh. ¿Por qué no haces una estructura de club y te haces un proyecto a largo futuro, a un proceso a futuro, ¿no? Vas quemando etapas, te vas nutriendo de jugadores y puedes estar 3-4 años perfectamente en segunda B y no te va a pasar lo que lamentablemente ahora puede pasar, que un año en segunda B para volver a la tercera división. Me salí quizás un poco del tema, pero no, al final lo relaciono. Pero me gusta que lo relaciono con el tema de que efectivamente el mérito de vosotros es importantísimo, es muy grande. ¿Por uh-huh. qué? Porque son jugadores de casa, como el proyecto del Sol y Fútbol Sala Talavera, que son jugadores de casa, que son jugadores de. No tenemos necesidad de traer jugadores de fuera si tenemos acá y tenemos buenos jugadores. Uh-huh. A lo mejor el fútbol segunda B, sí, es más competitivo, sí. Es semiprofesional y es un paso al profesionalismo. A lo mejor en Talavera no hay jugadores para la segunda B. Sí, sí que los hay, ¿eh? Yo creo que también los hay. O los echan. Yo creo que también los hay, pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema y es harina de otro costal, como se dice. Jugadores de Talavera consiguieron el ascenso año pasado a segunda B y jugadores de Talavera que ya no están, que se han tenido que buscar la vida en otros. Sabemos todos quién hay varios. Efectivamente. Y una pena que un jugador o varios jugadores de Talavera con tan buenos resultados. A mí me fastidiaría mucho el año que subimos de Primera Autonómica a Primera Nacional, que me llegase un entrenador nuevo o un director nuevo y me dijese, oye, mira, que tú has subido al equipo, pero ya este año no juegas, búscate la vida por otro sitio, que vamos a traer un de Madrid para que juegue por ti. Además, hay otras actitudes también. Eso sería muy fuerte para mí. Hay otras actitudes también que no me gustan cuando hablamos de deporte y que no me gustan cuando hablamos de clubes que se dicen ser serios y, bueno, me voy a meter en la pata a los caballos, pero me da igual. Métete, Juanma, está a tiempo todavía meterte las lo cosas. Lo que queda en el convento. Entonces, claro, cuando llega un entrenador a un equipo de segunda B de fútbol, a Talavera de la Reina, y no le permite a las radioemisoras poder viajar con la plantilla, es que este señor se cree que está entrenando en el Madrid o que está entrenando en el Barcelona, uh-huh. cuando debiera informarse de la situación económica que tenemos en Talavera de la Reina, uh-huh. y que las radioemisoras hacen un gran esfuerzo, porque hacen un gran esfuerzo, una en particular, como los compañeros de Radio Segurilla, que les cuesta mucho hacer las retransmisiones de los partidos del Club de Fútbol Talavera. Uh-huh. ¿Y qué pasó la semana pasada? Porque como no se puede subir al autobús el periodista y el representante de ese medio, al final nos quedamos sin retransmisión del partido. Entonces, estás perjudicando también a tu afición y estás perjudicando a tu ciudad. Sí, entonces, señor. Cuando nadie se moja y nadie dice eso, pues claro que me molesta, porque uh-huh. primero hay que defenderlo de casa. Y mucha gente sí me lo reconoce, afortunadamente me dice, Juanma, si tú eres más talaverano que muchos de los talaveranas, de los talaveranos. Y eso yo lo agradezco cuando me lo dicen, ¿sabes uh-huh. lo que te digo, Carlos? Sí. Pero volviendo al tema, sí que tenéis mucho mérito y que obviamente, por lo menos en estos micrófonos, les reconocemos. Hay, uh-huh. hay otros compañeros que sí, yo creo que Junior de Casaróliga también les reconoce, sí. David Martínez en su momento de la Radio Segurilla también les reconoce uh-huh. en ese tema, pero no podemos hablar de baloncesto o de fútbol sala 5 o 7 minutos, porque al final es como no hablar. Efectivamente. Entonces, por eso nació, porque ustedes se lo ganaron, esta tertulia de una hora. Uh-huh. Y por eso nosotros preferimos retransmitir esta temporada, al menos el fútbol sala, porque creemos que lo necesita más que el fútbol, porque el fútbol es mucho más mediático en ese sentido, y necesita más ayuda la actividad polideportiva. Llámese fútbol sala, retransmisiones del 95.0 FM, llámese baloncesto, una hora de programa de tertulia que yo creo que, como bien lo decíais ustedes, puede ser un caso único quizás en las radioemisoras, no solamente de aquí a de Castilla-La Mancha y de Talavera, sino que a nivel nacional. Entonces, cada uno ayuda con lo que puede, con lo ¿no? que puede, de luego. Pero sí se puede hacer un poco más. Efectivamente. Sí se puede hacer un poco más. En la prensa deportiva de Talavera, sale que hemos jugado el fin de semana porque el Club Baloncesto Talavera envía un comunicado. Envía un comunicado y la crónica de un periódico de Talavera es la misma que la crónica de otro periódico de Talavera. Eso es. Y eso no, a mí no me gusta. No, yo como lector de prensa no me gusta que la misma crónica de un sitio esté en otro. No, eso no está bien. Y eso denota poco trabajo y poco esfuerzo. Sí que es verdad que las plantillas en estos últimos años, las plantillas de los periódicos todos se han visto bastante reducidas. Eso es cierto también. Eso hay que, las cosas hay que reconocer. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera temporada que jugué yo aquí en Talavera. Sí. Fue hace ya 7-8 temporadas, si no recuerdo mal. Recuerdo que había una mesita de prensa y como por lo menos mínimo 3 o 4 periódicos de aquí de Talavera. Y se hacían reportajes, se hacían entrevistas y todas las semanas había cosas de baloncesto rellenando. Incluso yo he visto en periódicos 2 páginas de baloncesto enteras, y bueno, pues yo quiero creer que es simplemente eso, que simplemente pues los recortes en plantilla que han tenido que sufrir los periódicos, pues no te da para estar en todos lados, pero como digo yo, repártete. No hace falta vayas toda la temporada todos los días, pero bueno. Sí, perdón. ¿Vosotros conocéis a Antonio Torres, me imagino? Sí, claro, mucho. Es de los pocos que va, ¿eh? Yo me saco el sombrero. Antonio va a todo. Sí. El periodista de casaeróbrica.com jefe de prensa del Sol y Fútbol Sala Talavera. Es que yo me saco el sombrero con ese chaval, pero si es que no para el sábado y el domingo. Y los que estamos más cercanos a él, ¿no? Que en su momento estábamos más cercanos también al Sol y Fútbol Sala Talavera, le decíamos, tío, desconecta un poco. pero no, porque tiene el concepto de profesional, de medio de comunicación y de periodismo deportivo ese chaval, pero notable. Y yo más de alguna vez lo he reconocido aquí en los micrófonos que me gusta mucho su trabajo y siempre le hemos dado la enhorabuena porque la verdad es un gran locutor de radio. Efectivamente, como vosotros decís, cuando uno se propone, cuando uno quiere ayudar, cuando uno quiere echar una mano, te da igual si tienes que estar el sábado, el domingo, mañana, tarde, y la gente te lo reconoce, que sí, que al final es mejor para uno como profesional de los medios de comunicación, porque al final te lo reconocen. Bueno, yo quería, como capitán del equipo y miembro ya de muchos años del CB Talavera Básquet, de nacido y criado en Talavera, solo quería decir eso, que además de todo nuestro esfuerzo, todo el esfuerzo del club, todo el esfuerzo de directiva, pues eso, pues que como se ha conseguido algo tan importante como esto, que los jóvenes parece ser que no ni lo ven, o gente que no sabe baloncesto no lo sabe reconocer, pero la gente que ha jugado en esta liga, que sabe lo que es algo muy importante y algo que no se ha repetido nunca, no se ha hecho nunca con jugadores de casa, ¿no? Por eso una pequeña crítica, pues bueno, pues ayudar, apoyar, no te cuesta nada. Por ejemplo, ir un día al entrenamiento, hacer una entrevista a nuestros jugadores, una foto a cada jugador, pues mira, este está de base, tiene tanta esta edad, lleva tantas temporadas, pues no sé, algo así que una vez a la semana o una vez ahora que se ha conseguido el acceso a la Copa, pues que nos conozca un poquito más la gente en Talavera, eso al final pues ayuda y te hace sentirte orgulloso de la ciudad donde estás, porque recordar que yo este sábado vamos a Manzanares. Vamos a ir con mi coche, con tu coche, con su coche. Claro. Y vamos a llevar la equipación aquí, Talavera. Y aquí el escudo Talavera. Y Talavera por todos los sitios. Y yo voy a representar a mi ciudad por toda Castilla-La Mancha. Y me gustaría que en mi ciudad alguien dijese, pues mira, pues me voy a interesar por tu club, me voy a interesar por tu equipo y vas a salir aquí por lo menos. Yo sabe. Perdón, y te va a reconocer la gente de la ciudad en ese aspecto. Ni quiero premios, ni quiero dinero, ni quiero nada. Solo quiero que se reconozca el trabajo mío, de mi entrenador y mis compañeros. Yo por eso, ¿sabes?, siempre les he reconocido a ustedes, a los deportistas de la actividad polideportiva aquí en Talavera, todo lo que hacéis. Porque claro, tú dices bien, Carlos, en el coche de Fernando, en el coche de Rubén, en el coche mío, en el coche de los compañeros. Sí. Y yo me pongo a pensar, ostras, es que estos van a jugar, se van a duchar. Se van a subir al coche, hay cansancio, hombre, hay sueño. O sea, es que también no nos pongamos tan dramáticos, pero claro, es que también... Eso sí como lo cuenta. Efectivamente. Nosotros, Juanma... Corres un riesgo de tener un accidente, cualquier situación, y eso ¿quién te lo reconoce al momento? Afortunadamente no ha pasado, ni esperemos que pase. Pero al final, tú tienes que poner todo en la balanza. Si no es solamente que te vayas a jugar un partido de baloncesto, dejas a tu familia, pero es que te vas también, en cierta medida... cómo vas, que tienes que ir en tu coche y te vas arriesgando que te pueda pasar algo, sobre todo después del partido, que vosotros sabéis que viene mucho cansancio y mucho sueño. Sí, es justo lo que decís, al final el reconocimiento, está claro que en esto estamos porque nos gusta y porque queremos voluntariamente, o sea, no... Tampoco podemos dramatizar. Es que nadie lo haría por nosotros, Fernando. Claro, nadie tampoco, lo haría por nosotros. Tampoco hay que dramatizar, ¿no? Pero sí que es verdad, y para que la gente pues, sea un poco consciente de ello, nos pasa a nosotros y pasará a equipos de fútbol sala, de fútbol tal. Nosotros hemos jugado partidos en Tobarra, por ejemplo, ¿vale? Domingos por la tarde. Uh-huh. Hemos llegado a Talavera a esto de la una. Hemos llegado a partidos dos. A la una y media, dos de la madrugada. Y el lunes. Y saliendo a y a lo mejor la gente pues levantándose a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Uh-huh. Entonces, pues eso, vuelvo a repetir, nadie nos obliga a hacerlo y lo hacemos porque queremos. Pero es al final el reconocimiento de decir, oye, esta gente está trabajando duro todas las semanas, están pegando unos palizones. Volvemos a repetir, no cobramos un solo duro ninguno. Esto se hace por amor al arte y por amor a este deporte y también por amor a esta ciudad, al final. Por amor a la camiseta, como claro que digo. Sí. Por amor a todo se hace, ¿no? Y entonces, pues simplemente un pequeño reconocimiento, lo que dice Carlos, un breve reportaje de la Copa o un... pues se agradece un montón. Te digo una cosa, parece que lo estamos rogando. Yo no, vamos, no, nada. Solo quiero que todos nuestros oyentes sepan lo que hacemos, sepan cómo nos sentimos y para nada, vamos a ir con la ilusión al fin de semana a la Copa, a intentar representar a la ciudad lo mejor posible, igual que hacemos todos los fines de semana, y vamos a seguir entrenando duro, pase lo que pase. Y si el alcalde viene y se hace la foto y se va, pues que venga, saca la foto y se vaya. El concejal que nunca viene, pues que nunca venga. Nos da igual, nosotros seguimos a nuestro ritmo, a nuestro rollo, y nada, y como nos brindan la oportunidad de hablar aquí y contar lo que vivimos de baloncesto, pues se cuenta. Y es lo que a propósito, si me lo permitís, para hacer un paréntesis, ya que estamos en esto de el minuto cívico, como digo yo, ¿no? Sí. Que hacemos nuestros descargos. Hacía tiempo que no hacíamos el minuto cívico. El minuto cívico. A Carlos le encanta. Haciendo nuestros descargos para tratar de que entre todos podamos mejorar, pero hay cosas que yo no entiendo. Por ejemplo, ayer por la tarde, a eso de las 4:30, nos bajamos con nuestro compañero López Vicente, nuestro jefe técnico, desde Torre Hierro hasta el campo de fútbol de Patrocinio, porque la próxima semana, el día viernes 12, sábado 13 y domingo 14, se va a jugar la fase territorial de las selecciones territoriales, valga la redundancia, de fútbol femenino, categoría sub-16 y sub-18. Pues bueno, uh-huh. Se va a jugar acá, con la representación de las selecciones de Andalucía, de Canarias, de Castilla-La Mancha y creo que la otra selección es la de Madrid. Se va a jugar viernes, sábado y domingo. Y nuestra radioemisora va a ser la radioemisora oficial, por lo cual vamos a estar retransmitiendo el día sábado por la mañana los dos partidos y el día domingo también los dos partidos de aquella fase final, a propósito que nuestras radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, sigue creciendo. Ya tenemos señal ahora mismo en Málaga, en Sevilla, en Cádiz, señal FM, en FM, que tú te subes al coche ahí en el Andalucía y le puedes escuchar. Perdona, no es por si internet. Me quieres mandar a Málaga. Nuestra radioemisora, encantado, ¿eh? Nuestras radioemisoras en Bilbao, vendrá la de Valencia y seguiremos creciendo. Llevamos cerca de la treintena de radioemisoras propias de la OID, de la Organización de Impulsores Capacitados. Y el tema es que ahora mismo nuestra junta directiva está haciendo todo lo humanamente posible en lo profesional y en lo económico y en lo técnico para llegar a fin de año, si es que se puede, este 2016 con 50 radioemisoras. ¿A qué voy? Que ayer fuimos a preparar todo el trabajo técnico como nos gusta a nosotros recién la próxima semana, pero con una semana casi y un poco más de anticipación hemos querido ir a hacer las pruebas técnicas con el compañero López Vicente y me he encontrado con la desagradable sorpresa de que faltan muchos asientos en la grada de Patrocinio del campo de fútbol. Me encuentro con uno de los directivos del Patrocinio y dice que está cansado y aburrido de solicitar al Ayuntamiento y a la Concejalía de Deportes de nuestra ciudad precisamente que se solucione ese problema. Yo hace tiempo que no iba a Patrocinio. Desde el año pasado creo que había ido a ver uno de los partidos del Patrocinio de Chapu. Uh-huh. Un saludo a todo esto para mis buenos amigos de Patrocinio que escuchan mucho el programa. ¿Sí? Entonces, ayer me llevé una desagradable sorpresa porque sigo escuchando lo mismo, seguimos escuchando lo mismo, que las autoridades no se preocupan. Claro, esta semana me decía el funcionario ahí municipal, seguramente se van a preocupar porque la próxima semana, si no viene Villar, por lo menos mandará a uno de sus representantes del fútbol español y vendrá toda la junta directiva de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Entonces, ahora se va a solucionar ese problema de los asientos de Patrocinio, pero es que siempre estamos igual, siempre estamos con lo mismo. Hace un año y pico fue que no había agua caliente en ese recinto deportivo, o que tenía goteras, por ejemplo, el polideportivo. Uh-huh. Y ayer me encuentro con esa desagradable sorpresa. Era lo que yo quería comentar, porque hay cosas y situaciones que yo me voy a ir de Talavera y voy a ir con el signo de interrogación. de no entender cómo no le damos una mano y cómo no le sacamos provecho a esta tierra de campeones, como le digo yo, cómo esta Talavera de la Reina y el deporte tenga que pasar por todas estas penurias. Es muy talaverano y muy español también, Juanma. Allá donde vayas, es tierra nacional, es tierra española, y lo vas a ver también. No será todo oro lo que reluce. Sí. Y es una pena que las instituciones de Talavera se centren en arreglar los problemas que tenemos los jugadores y los contribuyentes, porque al final somos contribuyentes, cuando hay un evento. O sea, antes no lo arregla el Puerta Cuartos, porque es nuestra casa, es donde entrenamos y donde jugamos. El Puerta Cuartos parece que hay varios perros muertos allí, que huele, Juanma. O sea, viene un equipo... Fatal. Corregidme si me equivoco, chicos. Totalmente sí. Cierto. Totalmente cierto, goteras, ¿verdad? Cuando llueve. Bueno, ahora ha ido a las goteras, pero las goteras llevan años allí. Sí. Pero, Juanma, viene un equipo de la capital de la comunidad, sí. De Toledo, que han venido varios equipos de Toledo. Viene un equipo de Ciudad Real, viene un equipo de Albacete. En ningún pabellón nos encontramos el olor pestilente que hay en el pabellón. En ningún pabellón que vamos, si llueve a cántaros, hay unas goteras como las que hemos visto hace poco en el Puerta Cuartos. Que este año, menos mal que no está lloviendo mucho. Si no, habría otra vez humedades y otra vez goteras. Sí. Por favor, es tan difícil mandar a alguien que limpie la fosa séptica, que seguro que es por eso, y que haya un ambiente que entran niños, entra gente de fuera, por favor. Pues se comenta, se dice, pero no se hace. A mí lo que me molesta, perdona Carlos, me molesta cuando te dicen es que no tenemos dinero, pero si no se trata solamente de dinero, sepa. Se trata de gestionar. Si tú no gestionas y gestionas mal y de una u otra manera, aunque sea una chapuza o lo que sea, pero solucionas el problema para que no siga ocurriendo, no me hables que los recursos económicos no están, porque no todo es dinero en esta vida. Hay uh-huh. gente que se busca la vida como buenamente puede. Uh-huh. Entonces, yo no responsabilizo directamente a los funcionarios municipales, ni mucho menos. Yo creo que ellos no son los responsables. Yo creo que son responsables quienes tienen que dar la cara. Si hasta hace 2 años atrás tuvimos un concejal que en una entrevista me hablaba de calderas para el tema del agua caliente en el Prado, sabiendo que en caldera todo el mundo sabe, menos el concejal de deporte de esta ciudad, que no hay calderas de agua caliente en el Prado, que eso es otro sistema. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando, sí, señores? Sí, sí. Es que es una vergüenza. Y dime tú a mí, si, o a vosotros chicos, ¿no os sentiríais más orgullosos siendo alcalde o siendo concejal de que las instalaciones estuviesen 100% por supuesto. Bien? ¿No os sentiríais más orgullosos? ¿No podríais ir con la cabeza más pero alta sabes cuál es el problema? O sacando pecho de esas pero cosas? ¿Sabes cuál es el problema? ¿Eh? Que lamentablemente la política es como es, Carlos. La política es como es, y al primero que tiene la posibilidad de poner por enchufe o porque te tengo que devolver la mano, uh-huh. venga, concejal. Una pena. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Yo creo, o quiero creer, que realmente le gustaría que las cosas estuvieran bien, ¿no? Quizá lo que al final se puede pensar un poquito, siendo mal pensado, es que no se hace porque no ellos no lo disfrutan. Entonces, quizás si ellos no están por allí, no tienen que ducharse con agua fría, no tienen que soportar ese olor y no tienen que ver ciertas cosas, pues bueno, lo tienen a lo mejor en la agenda, pero tienen la agenda debajo de... por lo bajito. Lo van pasando. Te entiendo perfectamente, pero están permitiendo que yo hable, no hable bien de ellos, que no hable bien de su gestión y que... Eso es. Y la gente que le ha votado, que los ha votado, y seguro que hay muchas... claro, es que tú piénsate que somos 85.000 personas... sí, y no 100, lo dice, perdona, no lo dice solo Carlos Miquel, Fernando Rejón, Rubén Valero y Juanma Sepúlveda, es que lo dice más del 70-80% de los usuarios de los recintos deportivos de Talavera, y nosotros estamos traspasando muchas veces las quejas y los comentarios que te hacen muchos de los usuarios del deporte y de los recintos uh-huh. deportivos en Talavera. Claro, sí, sí. Ese al final es un tema de prioridades. Entonces, en una ciudad, evidentemente, se necesitan hacer mucho. En cualquier ciudad se necesita hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final a la gente eso lo percibe y todo el mundo es consciente de que son prioridades. Entonces, yo lo grave no es cuando no se hacen cosas, que también es grave, sino cuando se ve que se hacen otras cosas que para la mayoría de la gente son... No aportan nada. Menos prioritarias que otras. Entonces, efectivamente. Entonces, al final dices, ¿quién elige cuáles son esas prioridades? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se elige gastar ese dinero? ¿Por qué esto sí y esto no? Entonces, yo creo que, o yo por lo menos, cuando hablo con la gente, o la gente que muevo, la gente que conozco, al final... te das cuenta de que todo el mundo piensa lo mismo. O prácticamente todo el mundo piensa lo mismo. Sí. Porque si no tuviésemos una alta demanda de recintos deportivos municipales en Talavera, si no existiese tanta cantidad de usuarios de deportes en Talavera, vale, yo te digo, no pasa nada. Eso porque es. En realidad se están estropeando las instalaciones deportivas porque no le damos el uso uh-huh. y porque no hay deportistas y la gente no quiere hacer deporte en Talavera. Pero que no es el caso de Talavera. Claro. Si hay una ciudad deportiva, es Talavera de la Reina. Uh-huh. Sí. Aparte, si pide, yo sé, imagínate que, que somos un club de curling, por ejemplo, por poner un deporte así. Dice, mira, hey, quiero una pista de curling. Pues bueno, pues a lo mejor no procede igual. Pueden decir, bueno, pues hay cosas mucho más importantes que poner una pista de curling. Por supuesto. Y más para, a lo mejor, para cuatro locos que queréis hacer este deporte. Yo lo entiendo. Pero cuando se están hablando de cosas, que es que hay lo que dice Carlos, un montón de usuarios. Ya, yo fíjate, y lo que ha dicho antes es clave. Yo cuando vas al pabellón, a mí me da más, o sea, me da más vergüenza ajena por lo que dice, por los colegios que van por la mañana, los niños que van por la mañana, que tengan que comerse ese olor y esas cosas, a mí me da mucho más pena. Es un hedor pestilento. Me da mucha, porque nosotros al final ya estamos pasados de vuelta, como se dice, y bueno, pues ya... Estás acostumbrado. Pues, efectivamente, y puedes entender las cosas, y puedes entender, pero que vaya un niño que va con los colegios, que están educándose y todo, y que vean esas cosas, esa dejadez, eso al final se impregna y dicen, oye, es que en mi ciudad... Son unos dejados y al final, no por ser alarmista, ¿no? Pero pueden ver como algo normal los niños esa dejadez. La araña, el polvo. Hay que recordar que el Puerta es un pabellón que se abre prácticamente los 365 días del año. Hay de lunes a viernes hay entrenamientos y colegios por la mañana, es decir, está abierto casi todo el día. Los sábados hay competiciones, los domingos hay competiciones y cierra los días puntuales. Es decir, no es un pabellón que se abra dos veces por mes y a lo mejor es tenga que más descuidado, lo que no puede todos ser, los días. Es que no puede ser porque, bueno, me voy a seguir metiendo la pata a los caballos, pero ya me da igual. Porque si no lo digo yo, no lo decimos nosotros, no lo quédate a gusto, nadie. Juanma, quédate a gusto. O sea, es que no puede ser que traigan a un tío, un DJ, a pinchar a disco a unas fiestas de Talavera y le paguen 45.000 euros aproximadamente, si es que no fue más, por venir a pinchar una hora y no haya dinero para arreglar la instalación deportiva de Talavera. Que alguien me lo explique. Os hagan puente es que no puede ser manera. No puede ser. Sí. Yo me imagino así a un padre en Talavera diciéndole a su niño, a su hijo, coloca la habitación, el cuarto, lo tiene hecho una mierda. Y que diga, y dice, vale, yo lo coloco, pero primero vete al del pabellón y le dice a los del pabellón, a los responsables, que me dejen todo esto bien con la quito. Y luego yo... Insistimos, esto es una crítica hacia las autoridades y a quienes llevan el tema de dirección de deportes. En ningún momento estamos haciendo responsables a los funcionarios municipales, ni mucho menos. Yo tengo muchos amigos, sobre todo los saludo a los que están ahí en el Polideportivo 1 de Mayo. Para terminar con el cuarto de lúdico, como... Nos pasamos del minuto cívico. Sí. Decir que los chicos de patrocinio tendrán seguro las instalaciones adecuadas por todo lo que ha dicho. El día 12 de febrero habrá gente importante y para ir a hacer la foto y demás tienen que estar las instalaciones adecuadas. ¿Y quién va a hacer a los minutos cívicos ahora cuando se nos vaya Juanma? Ustedes mismos, chavales. Ustedes vosotros vais a continuar. Hacemos la llamada todos los días, la llamada. Tenemos el minuto cívico con Juanma y llevamos allá a la radio. De nueva sección. Bueno, ¿qué tenemos más, Nanete? Todo esto venía porque... A propósito. Porque, con reconocimiento. Porque había cambiado yo el tema de Primera Nacional a la NBA. Carlos me ha echado la bronca. Pero ¿saben lo que pasa? Y no interesaba. Pero ¿saben lo que pasa? ¿Os dais cuenta que esta es la esencia de la radio? Claro. Que estamos hablando un tema, nos vamos a otro y volvemos al otro. Y todo nace con algo que no tiene absolutamente ninguna relación con el parente que hemos hecho. Pero esta es la radio. Esta es la esencia de la radio, chavales. Mira, Juanma, yo al principio sí que intentaba tener unos guiones, me traía mis hojas, vosotros lo sabéis, me traía mi tablet cuando tuve y todas las cosas preparadas, pero luego me di cuenta de que era absolutamente inútil, porque no, hay veces que no procede, hay veces que procede otras cosas y es al final yo creo que la gente, o yo como oyente, yo me pongo como oyente y yo creo agradezco la naturalidad y que surjan las cosas como si, hombre, no puedes venir aquí tampoco sin haber preparado absolutamente nada, ¿no? Pero yo creo que al final los guiones... Yo, a mí hay una persona que me encanta profesionalmente en la televisión, que es Bertín Osborne. Lo digo públicamente. Desde aquel programa tan famoso que tenía Contacto, buenas noches, que era espectacular. Ver a una persona como Bertín, pues tan natural, que hace el programa... Yo creo que se levanta para mañana, va directamente al plató y se pone a hablar y tal. Yo lo tengo claro, es mejor entrevistador que cantante. Sí no, totalmente. Eso está claro. Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues al final esa naturalidad, a la gente le gusta eso. Y cuando hay un presentador, a lo mejor, que se le ve muy con el pinganillo, muy leyendo en las pantallas y todas esas cosas, pues eso al final se percibe. Y... Yo es una de las cosas por las que me encanta venir aquí, ¿eh? Porque podemos hablar de todo y el moderador, en este caso Juanma, nos permite, nos abre los micrófonos esta hora para hablar lo que queramos, ¿sabes? Mm. Hablamos mucho de baloncesto, pero bueno, creo que es un tema muy importante de lo que acabamos de decir, ¿eh? Es un tema muy, muy importante, ¿eh? Y una cosa voy a decir, yo lo veo, es que lo veo muy fácil, no lo veo tan difícil. Para que un político vuelvan a renovarle, vuelvan a votarle, hay que hacer las cosas bien. ¿Qué te cuesta hacer las cosas medio bien? ¿Sabes? Hacerlas bien y tenerme a mí, tener a todo el club de Talavera, a todos los niños esos contentos y malos olores, el pabellón un poco decente, ¿sabes? Que la gente viene y que venga a Talavera y diga, joder, mira qué ciudad más bonita. Han hecho un parque precioso al lado del pabellón, ¿eh? También hay que decirlo. Han hecho un parque precioso al lado del pabellón. ¿Ves? También lo digo. Es un parque precioso. Me encanta cómo está hecho el parque, ¿sabes? Y desde aquí doy la enhorabuena a quien haya hecho el parque y quien esto. Pero el pabellón no está bien. Eso está claro. ¿Alguna queja más, Carlos, que tengas? Bueno, tengo varias. ¿Quieres hablar de Orenga hoy o no? No, quiero hablar de la no inclusión en el All-Star NBA de los hermanos Gasol. De eso sí quiero hablar. Vale, gracias por la introducción. Ahora ya sí que después de esta introducción sí que podemos dar los datos que traíamos. Bueno, son ya la selección definitiva para los jugadores para el All-Star, que recordemos que se juega este fin de semana, no el siguiente, del 14, creo que es 14, tengo por ahí el calendario, 13-14. Muy bien. De febrero, y bueno, pues primero voy a dar los 5 por parte del este y los 5 por parte del oeste de los más votados, que recordemos que los más votados son los que los elige la gente en el quinteto titular. Sí. Por parte del este, ahora me decís qué os parece. Uh-huh. Están Kyle Lowry, Wade, Carmelo Anthony, Paul George y LeBron James. ¿Qué tal veis eso? ¿Se ha faltado alguien ahí o...? Sí, claro, que han hecho falta Pau Gasol. ¿Cómo no va a estar Pau Gasol en vez de Paul George, por ejemplo? No sé, le veo un jugador bastante mejor jugador a Pau que a Paul George, desde luego. Recordemos que Pau Gasol se ha quedado fuera por muy poquito. Ha estado, creo que, a 300 y poco votos escasos de Carmelo Anthony y bueno, al final choca un poquito que al haber estado tan cerquita por votación popular en el quinteto que se haya quedado fuera, ¿no? Me encanta el espectáculo que montan, entonces la verborrea que montan en el All-Star, pero es muy yankee, es muy americano. De hecho, no hay ningún jugador fuera de Estados Unidos en el All-Star. Uh-huh. Los no sé si son 20 o 24 los jugadores, todos son estadounidenses y a mí eso no me gusta. A mí eso, sinceramente, pues no me parece bien. Pau Gasol, un emblema europeo, en el emblema mundial, que todos los jugadores que se han enfrentado a él, incluso los entrenadores, le hubiese encantado que hubiese estado entre los 5 titulares o incluso en el equipo, pero me parece una auténtica injusticia de que Pau no esté en el All-Star, ¿eh? Uh-huh. Yo quiero puntualizar dos cosas. Una a nivel global, que me parece un poco mal que se esté perdiendo la esencia del deporte del baloncesto en tanto en cuanto que la gente vota y ya no existe la posición de pívot. Han leído los hombres, hay un base, tres escoltas y un alero que es LeBron, que LeBron en su equipo juega de base. Es decir, al final el All-Star está montado para las estrellas, pero con lo que decía Carlos, simplemente para ver espectáculo. Antiguamente se hacía por votación también, pero te seleccionaban las posiciones y al final seleccionabas a un base, a dos exteriores y a dos interiores. Esto ha perjudicado a Pau Gasol, porque el año pasado fue, por ser pívot, fueron los hermanos Gasol, este año se quitó esa norma, igual para evitar eso, y han sido los más perjudicados. Y ya dentro del este, quizá más que Paul George, me chirría Lowry. Y tengo claro que si está votado es porque el All-Star es en Toronto, él juega en Toronto y en cierto modo tenía que ir, pero me parece de los más flojitos del quinteto. Vamos, por ejemplo, Kyrie Irving le da mil vueltas a Lowry. John Wall este año está jugando espectacular y me chirría esa posición. Los demás podría estar más o menos de acuerdo, pero bueno. Han conseguido que tengan un espectador menos, pero yo no lo voy a ver. Y luego, por parte del este, por parte del oeste, el quinteto titular ha sido, bueno, pues el más votado, como era de esperar, es Kobe Bryant por su anunciada retirada, pues evidentemente al final ha sido el más votado. Luego Kevin Durant, Kawhi Leonard, Stephen Curry y Russell Westbrook. Yo creo que es un poquito lo esperado y bueno. Yo en vez de a Lenoir, Lenoir hubiese puesto a su compañero Tim Duncan. Me parece una superestrella y una persona que debería estar en todos los All-Star de jugador. No, ¿está en el equipo suplente? No, no tampoco. También por... Creo por lesión, ¿eh? Le penaliza también el tema de los pivots. Años al elegir pivots y poder haberse elegido. La duda entre Kawhi y Leonard no era Tim Duncan. La duda que había era con Draymond Green, ¿vale? El pivot de los... Se lo merece. Bueno, alero, pivot, base, escolta, lo que quiera de Golden State, que está haciendo un temporada impresionante y estaba ahí las dos cosas y la verdad es que cualquiera de los dos se lo merecía. Jugador de mucha proyección, por lo demás. Es espectacular ese jugador. Perdona, ¿puedes repetir el quinteto, por favor? Sí. ¿Del oeste? Sería Russell Westbrook y Stephen Curry de bases. Sí. Vale, luego Kobe, es como dice Rubén, que aquí es un poco todo ¿no? Kobe Bryant, Kevin Durant y Kawhi Leonard. No hay ningún pivot, digamos. Ni a la pivot puro. Uh-huh. Se jugarán de pivot en principio por dentro, pues Kevin Durant y Kawhi Leonard, que no son pivot ni mucho menos. Uh-huh. Y es el quinteto que hay. ¿Quién os parece mejor quinteto de los dos? El oeste. Yo creo que el oeste también. Kobe, aquí decir que Kobe igual por mérito deportivo este año igual ya no estaba para trotes, pero por carrera yo creo que nadie puede discutir que se merece el premio de la retirada que ha metido. Es un tío que vende. No obstante, esta noche ha metido casi 40 puntos. 38 puntos esta noche contra los Minnesota de Rick Rubio, que está Ricky. Sí. Muy Ricky. Como ha dicho Ricky hoy, dice, podré contar a mis hijos, a mis nietos que he jugado contra Kobe Bryant. Sí, sí. Bueno, podrá contar esas cosas y muchas más. Hombre, sí. Muchas más. Y le lesionó Kobe. Es una cosa que igual se nos lesionó queriendo, evidentemente, pero sí. Creo que fue en un crossover de Ricky, pisó a el pie de Kobe y fue cuando se fastidió la rodilla. Fue rodilla con, creo recordar, ¿eh? Rodilla y le rompió el ligamento, sí. Exacto. ¿El equipo suplente, los suplentes, sí, quiénes son? Suplente por parte del este son Jimmy Butler, DeMar DeRozan, Paul Millsap, Andre Drummond, Chris Bosh, John Wall y Isaiah Thomas, no el Isaiah Thomas aquel de Detroit, el de Boston, que está haciendo también un temporadón y bueno, yo creo que bien, ahí me falta pues lo que hemos dicho, Pau Gasol, yo creo pues que dime también si no, en vez de Chris Bosh, que el hombre está cascadete ya y no por ejemplo no podía haber entrado, o de Paul Millsap por ejemplo, no podía entrar Pau Gasol. Claro, porque de Chicago no hay nadie, ¿no? De Chicago. Sí, Jimmy Butler. Ah, Jimmy Butler. La ha penalizado eso, yo creo. Jimmy Butler está. Sí que es verdad, viendo las estadísticas individuales de la NBA, en la página oficial de la NBA.com, ¿vale? Hacen un ranking pues contando todo, contando puntos, contando asistencia, valoración y todo, ¿no? Y tienen un ranking en el que actualmente Stephen Curry es, lógicamente, el número uno. Uh-huh. Y, por ejemplo, pues sí que Chris Bosh. Sí que está por encima de Pau Gasol, por lo menos en cuanto a estadísticas, está por encima y Miami sí que es verdad que está haciendo, con el equipo que tiene, está haciendo una muy buena temporada, ¿no? Uh-huh. Chris Bosh, por ejemplo, estaba el 17, si no recuerdo mal, no, 17 un poquito más abajo está. Chris Bosh está el número 27 en valoración y Pau Gasol está más abajo. Pau Gasol está 41. Uh-huh. Entonces, no sé si los entrenadores pues habrán fijado un poquito en el ranking este, pero vamos, si te fijas en el ranking sí que es verdad que hay jugadores que están más abajo. Yo sinceramente no es, para mí no es lo mismo que Pau Gasol esté con otras superestrellas como Derrick Rose, Jimmy Butler o bueno, yo qué sé, por decir otro, Nikola Mirotić, que Chris Bosh, que está con Dion Wade y poco más, ¿no? Sí. Bueno, lo que he hecho en falta son jugadores que sean fuera de Estados Unidos, que no hay ninguno. Uh-huh. Si quieres vamos con el equipo suplente del oeste. Yo creo que el tema vos, por acabar con el este, ha pesado también mucho que haya jugado 7 años en Toronto. Ajá, y al final, sí, al cabo de muy tirar bueno, una moneda al aire, dices, vamos a Toronto. Chris Bosh no ha jugado 7 años en Toronto. Ha sido el líder 7 años de Toronto, de lo que él ha querido, con Calderón. También debería estar José Manuel Calderón entonces, ¿no? No lo está. Efectivamente. Y al final ha pesado, yo creo que eso más que quizá el mérito. Bueno, y luego el suplente del oeste, Damon Green, que ya hemos comentado, James Harden, Chris Paul, Klay Thompson, Anthony Davis, DeMarcus Cousins y LaMarcus Aldridge. Equipazo. Yo creo que es el oeste, yo creo que este año se lo lleva y... Pero suele ser así, ¿verdad? Si en casi todos los años el oeste suele tener más estrellas es que el este, ¿eh? Claro, la conferencia oeste lleva ya varios años siendo bastante más fuerte, más dura que la conferencia este. Incluso la conferencia este, meten equipos en playoff con un bagaje bastante normalito, por decirlo de alguna manera. Por parte de los entrenadores, por parte del este, pues va el que es actualmente entrenador de Cleveland, que es el Tyronn Lue. Recordamos que hace poquito pues echaron incomprensiblemente pues al entrenador, Blatt. A David Blatt, al entrenador actual, y ahora mismo pues al segundo, que es Tyronn Lue. Ya hay malas lenguas diciendo que le ha puesto ahí LeBron James, que es amigo suyo. Bueno, eso ya sabemos que le gusta mucho hablar, y por parte del oeste pues un mítico. Gregg Popovich, un mítico. Yo quizás creo que hubiera llevado a Steve Kerr por el temporadón que está haciendo, los dos temporadas que están haciendo su equipo, pero bueno, Popovich es Popovich y ahí es difícil decirle que no. Al margen de esto, bueno, quería añadir dos cosas más. Lo del entrenador, suele ir el equipo con más victorias, lo que pasa de un año en otro. Entonces, como el año pasado también era Warrior, no podía repetir Kerr y va el segundo que Popovich. A raíz de esto vi un gráfico ahora a tres días que era bastante esclarecedor, que era Tyronn Lue 5 partidos en su vida y Popovich 5 anillos. Para que veáis la diferencia entre los entrenadores. Claro. Y también por acabar con el otro español que tenía opciones, que era Marc Gasol, quizá veo más injusto que no vaya Marc, por ejemplo, en detrimento de Aldridge, que este año en San Antonio no está siendo un jugador tan espectacular. Para mí está haciendo no un año malo, pero sí discredito. Y quizá Marc sí se había merecido estar ahí, pero también San Antonio pesa mucho. Uh-huh. Luego, viendo las votaciones, lo que fueron las votaciones populares, pues para mí hay datos curiosos. Gente que no ha entrado al final, pero poniéndote a mirar. Por ejemplo, por el lado del oeste, a ver qué os parece, el cuarto de... Han hecho dos grupos este año, como decía bien Rubén, que son bases escoltas y aleros pivots. Pues dentro de aleros pivots, el cuarto ha sido Pachulia. ¿Qué os parece? George ahí votando a muerte. No sé. Creo que deberían hacerlo por historia, por méritos del jugador, no por votos, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, como todo lo que manda aquí es la pela, pues se lo hacen por votos. No debería ser así, yo creo. Uh-huh. La verdad. La verdad es que luego el resto más o menos a mí personalmente, mirando las votaciones, cuadra. Joaquín Noah, por ejemplo, lo han votado bastante también, 48.509 votos. Creo que no está haciendo ni mucho menos su mejor temporada, por poner otro... Esto pasaba mucho cuando jugaba Yao Ming, que tenía el voto chino, y da igual, había años que sí que se lo merecía porque hacía grandes temporadas, pero otros años que prácticamente ni jugaba y era titular vitalicio debido a que en China al final son más gente y los votos se multiplicaban. De todas maneras no se anima tanto, ¿eh? Jeremy Lin, por ejemplo, ha estado bastante votado, pero son 195.920 votos, que bueno, con toda la gente que hay en China, pues evidentemente no ha votado una parte muy importante de la población. No llega a ser chino el hombre, entonces le tienen ahí un poquillo entre ceja y ceja. Bueno, pues que se queden con su All-Star. ¿Qué más tenemos, Nanete? No lo veréis el All-Star este año. A mí me gustará ver el de triples por Curry. A ver cómo defiende el título y a ver si hace un 30-30, porque yo creo que es para de todo. Y luego el de mate siempre tienes aliciente de esperarte algo que no hayas visto. Y al final todo siempre dices, el año que viene no lo veo porque es la misma basura, pero luego al final siempre se acaba viendo. Hombre, en España lo van a perder bastante. La verdad es que van a perder bastante. De tener dos titulares españoles, claro, hermanos, dos ídolos aquí en España, no tener absolutamente ninguno. Y lo que dices, bien dices, no tener europeo siquiera, pues al final, o sea, no estar por gente como Nowitzki, no sé, es que... Ni Parker, ni Gasol, que no, no hay ningún, no hay ninguno que no sea fuera de Estados Unidos. Pues que lo vean en USA. Me recuerda un poco esto. Yo creo que han podido haber quejas y tal. Me recuerda a algunos Goya que ha habido, algunos Oscar, cosas así de gente. Me acuerdo un año que se quejó mucho la comunidad negra, uh-huh, la de raza negra. Se quejó muchísimo, llevaban varios años, y un mismo año, después de un montón de quejas, le dan los Oscar a Denzel Washington, y a Halle Berry, y el honorífico a gran Sidney Poitier, que lo llevaban diciendo hace muchos años de dárselo. O sea, grande Sidney Poitier, grande. Pero el mismo año, o sea, dice, un poco sospechoso, o sea, seguramente se lo merezcan seguro, y otros años se lo merecen, pero un poco este raro. Año no hay ningún nominado de color, ¿eh? Sí, no hay ningún, y creo que Will Smith está en protesta por ello, ¿eh? Sí, lo ha hecho, ha empezado su mujer ha empezado, la mujer de Will Smith ha empezado pues un movimiento de para... Perdón, el mujerón de Will Smith. Bueno, al maestro con cariño se llamaba una gran peli de Sidney Poitier. Es leyenda. Sí. Adivina quién viene esta noche, ¿eh? Así que es una película que recomiendo a todo el mundo, Sidney Poitier con en peliculón, con Spencer Tracy. Y nada, pues eso, lo que comentábamos, un boicot que ha hecho la mujer de Will Smith para que no vayan, para que se animen gente de raza negra para no ir a los Oscars. Ya veremos en qué acaba todo aquello. Bueno, chavales, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos vamos a reencontrar entonces la próxima semana, el próximo miércoles 10, siempre en Todo Baloncesto 95.0 la FM. ¿Vale, Rubén, Carlos, Fernando? Te tenemos todavía aquí el próximo programa, ¿no, Juanma? Sí. No, nosotros estamos hasta fin de mes, como muy tarde la primera semana de marzo, pero esté quien esté en estos micrófonos posteriores a nuestra partida, va a continuar esta participación de los chavales de una horita de programa con la tertulia de Todo Baloncesto. Eso está asegurado también para nuestros oyentes que ya han preguntado. Muchas gracias, chavales. Buen fin de. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias a ti, Juanma. Gracias, Juanma. Y nosotros nos reencontramos mañana siempre a las 2 en Deportes al Día. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.